llegado el momento de perder, olvidarnos el futuro. Ya lo ves, abandonar la partida de una vez. Quemar todo lo que huele a ayer, solo guardar una foto en la pared. La verdad es que nunca le he pasado tan mal. Solo una cosa te quiero decir, es casi no tan importante para mí, que el vacío que dejas no se llenará. Va a estallar.